Hay cosas que se saben desde hace siglos y hoy hay mucho empeño y apuro en olvidarlas. La mar en coche. Como te comentábamos cuando arrancó el programa, llamaron a indagatoria al prefecto acusado de asesinar a Rafael Nahuel. Estamos hablando de Francisco Javier Pintos, integrante del grupo Albatros, quien está justamente acusado de haber disparado contra el joven. Te decíamos que nos vamos a meter también en más profundidad con esta noticia que tiene que ver justamente con este llamado a indagatoria, y para eso ya estamos en comunicación con Matías Schraer, abogado de Fausto Jones Walla y Lautaro González, y en este momento ya está escuchándonos del otro lado, Matías. Buenos días, Matías. Aquí María Eugenia y Norman, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo para todos. Muy bien, Matías. Bueno, en principio, preguntarte cómo recibieron la noticia de este llamado a indagatoria del prefecto y saber por qué Pintos estaría llegando en libertad a esta declaración la semana que viene. Bueno, el llamado a indagatoria era algo que se venía esperando desde hace mucho tiempo. El juez se tomó su tiempo hasta que tuviese todas las pericias oficiales arriba de la mesa, y una vez que las tuvo, tomó la buena decisión de llamarlo a indagatoria a Pintos. Por otra parte, hay un resultado de una pericia que es contundente, según los informes publicados, que tiene que ver con que no hay dudas de que ese disparo salió del arma de Pinto. Sin embargo, desde las declaraciones oficiales, desde el propio Ministerio de Seguridad, siguen sosteniendo que Rafael murió en el marco de un enfrentamiento. ¿Cómo se puede sostener de esta manera esa declaración habiendo una pericia tan contundente? No, bueno, estas son dos cosas separadas. Una cosa es la pericia que marca de qué arma salió la bala que lo mató a Rafael, que se vio que era la de Pintos, pero la cuestión es que desde Albatros y el Ministerio de Seguridad, ellos no niegan que los Albatros dispararon. Entonces, ellos en ningún momento niegan que dispararon, pero ellos dicen que dispararon en el marco de un enfrentamiento armado, y eso justificaría su accionar. ¿Sí? Y por el otro lado, hay una pericia que se hizo sobre las manos de tanto de los prefectos, y de Fausto, y de Lautaro, y de las manos de Rafael, donde estas muestras marcan que existen partículas que serían consistentes con residuo de disparo de arma de fuego, lo que para nosotros no quiere decir que hayan disparado, sino que existe algo que se llama transferencia secundaria, y que cuando los chicos fueron detenidos, esposados, precintados, trasladados, y donde se le tomaron las muestras, que se le tomaron en un lugar que no es apto, porque se los tomaron en un móvil de traslado de detenidos, que se usa para trasladar efectivos, que se usa para trasladar armas, esa pericia dio que existían estas partículas consistentes, pero para nosotros llegan a las manos de los chicos por una transferencia secundaria. No es lo que sostiene el Ministerio de Seguridad esto, porque ellos necesitan justificar un enfrentamiento armado para justificar el accionar de los Albatros. ¿Esta es la misma pericia que se envió a la provincia de Salta para ser evaluada? Sí, mira, la pericia, la única que hay es la de Salta. Ajá. Lo otro que había era un informe técnico que había hecho el Centro Atómico Bariloche, y en base a ese informe técnico se mandó a Salta para que un perito lo analice y saque las conclusiones. Algo muy llamativo de esto que hicieron en Salta es que observaron que las muestras no fueron tratadas como corresponde, y dan a entender que podrían estar contaminadas unas con otras, con lo cual, en nuestro entender, la pericia resultaría nula y se caería en lo único que tiene el Ministerio de Seguridad, los Albatros, para justificar un enfrentamiento armado. Sin esa pericia no hay enfrentamiento armado y hay un preso. Si ellos logran sostener el enfrentamiento armado, a Pintos, en vez de meterlo preso, le van a dar una medalla y lo van a ascender. ¿Con lo cual, después de la declaración, podría llegar a quedar detenido Pintos? Si el juez lo considera, entendemos que sí. Lo que debería suceder, ahora a Pintos se lo llama indagatoria por un hecho, no por un homicidio, ni por una legítima defensa, ni por nada. Es por un hecho, para escuchar su campana y ver qué es lo que pasó desde su punto de vista. Y en base a esto, el juez tendrá que decidir. Matías, ¿esta indagatoria se podría posponer? Porque ya vimos que sucedió en el caso de Facundo Ferreira, el nene tucumano, que dos veces se pospuso la indagatoria a los policías que lo fusilaron. En principio, no hay ningún pedido para posponerla, la indagatoria. Así que esperemos que no se posponga. Matías, ¿sigue en pie el pedido de sobreseimiento de Fausto y de Lautaro también? Sí, nosotros hicimos esa presentación hace una semana. En base a que en el expediente no hay pruebas que muestren que ellos son responsables de usurpación y atentado contra la autoridad en un primer momento, y también en ese mismo escrito dedicamos todo un capítulo a desarmar la idea esta del enfrentamiento armado, ¿no? Con un montón de pruebas que surgen del expediente, pruebas fotográficas de cuando son tomadas las muestras, un montón de pruebas que constan en el expediente. Sí, esto que comentás con relación al momento en el que se toma la muestra es categórico al momento de hacer una evaluación, porque obviamente, como decías, no es un móvil de traslado un lugar para poder tomar una muestra que va a ser posteriormente peritada y que tendrá que ver con el destino de la investigación y de lo que se determine como justicia también. Sí, no, y aparte de eso, de que el lugar donde fue tomada la muestra no es apto, porque puede estar contaminado, los mismos que los esposan a ellas, los precintan, le manipulan sus manos, sus muñecas, son los mismos que dispararon 144 tiros. Entonces ahí tenemos una transferencia. Inclusive te digo más, hay un prefecto que está comprobado que no disparó, pero le dio positivo las muestras de carbono, porque se pudo ver por los testimonios de que este prefecto se descompensó y sus compañeros lo sujetaron de las manos y lo llevaron hasta una ambulancia. O sea, ahí tenés otra vez la transferencia secundaria. Matías, ¿cuál es la respuesta del gobierno provincial? Conocemos la de Nación, la de Burrich, que dice que fue un enfrentamiento, pero de provincia, ¿qué dicen? No, desde provincia son muy cautos y tratan de no meterse. En alguna vez el gobernador había hecho alguna declaración que se debía investigar el hecho, pero nunca jugándose para uno o para otro lado. Creo que están tratando de mantenerse al margen y espero que sigan así, porque ellos supuestamente no tienen ninguna injerencia en la causa. Matías, te agradecemos muchísimo por este contacto con FM La Tribu y quedaremos con mucha atención viendo qué es lo que sucede el próximo 5 de julio al mediodía, si tengo entendido bien, es el horario de la cita para la declaración indagatoria de Pintos. Correcto. Muchísimas gracias. Así que, bueno, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Te mando un saludo. Matías Raer, abogado justamente de Fausto Jones Walla y Lautaro González, ambos involucrados también en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel. Matías es uno de los abogados, junto a Sonia Ivanov, que están pidiendo el sobreseimiento de ellos dos. Acaba de responder y de explicar con mucho detalle por qué corresponde ese sobreseimiento. Una de las razones principales tiene que ver justamente con la manera en la que se llevó adelante esta pericia, estas transferencias secundarias que no son directamente incriminadoras o responsables de designar quién fue responsable de disparar o no. Lo cierto es que sí, no hay duda que la bala que salió del arma de Pintos corresponde a ese arma y corresponde a la manipulación de Pintos. Esto es lo que se acaba de terminar hace muy poquito, y el próximo 5 de julio, entonces al mediodía, tendrá lugar la declaración del prefecto Javier Pintos, integrante del grupo Albatros, acusado de haber disparado contra el joven Rafael Nahuel.